Te quiero extrañamente, te quiero simplemente. ¿Cómo explicarte esto que fluye dentro y nunca brota de mí? ¿Hay quien pueda explicarlo? Un corazón más simple, pero esto mío corre por subterráneas estalactitas. Y aunque quiero expresarlo o conocerlo un poco, se esfuma siempre antes, sufriendo una metamorfosis. Denominarlo quiero, se escapa, se resiste. No ha nacido para tener un nombre y una patria. Te quiero extrañamente, te quiero simplemente. Te quiero extrañamente, te quiero simplemente. Te quiero extrañamente, simplemente, dulcemente. Te quiero extrañamente, te quiero simplemente. Te quiero extrañamente, te quiero simplemente. Te quiero extrañamente, simplemente, dulcemente. Te quiero extrañamente, te quiero simplemente. Te quiero extrañamente, simplemente, dulcemente. Te quiero extrañamente, te quiero extrañamente. Te quiero extrañamente. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero.